Bueno, lo especial de Ceniza es porque es un grupo muy unido, la verdad que pasaron muchos años y la banda persiste, se trabaja muy bien equipo y hoy se festeja el aniversario de 35 años con la música del grupo Ceniza en Cañuelas, una banda que persiste de hace muchos años. Y lo que pasa es que hacemos un estilo de música por ahí muy particular y tratamos de conformar a todo el público y que la música, bueno, le caiga bien a todos. La verdad que, bueno, quizá, no sé si lo esperábamos así, teníamos la, como se dice, la incógnita y, bueno, nada, se fueron todas las dudas, el salón se llenó y la gente que quedó afuera pedimos disculpas. Estuvimos charlando con los chicos, creemos que se va a repetir esto para que toda la gente quede conforme y tratar de, bueno, de que todos estén a gusto. No, a todos chicos por igual, la verdad que es una banda muy unida. Bueno, tengo a mi hermano tocando conmigo, la verdad que le debo mucho porque todo lo que sé de música quizás gracias a él, pero en realidad a la banda no, a todos por igual, porque son todos muy buenas personas. Que espero, no, que salga todo bien y la verdad que bueno, muy feliz, muy contento.